resuena ya el tamboril, ya va rompiendo el silencio, caminando por las calles con su demoníaco aspecto, arramplas con gran valor, se arrodilla y queda quieto, honrando a San Sebastián. Expresa sus sentimientos.